Caseros. Luis Cáceres Conducción. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Ya no pases más calor. Pon el aire a todo lo que da. Poné Radiográfica. FM 89.3. Aire no condicionado. Fin de espacio publicitario. Buen día, feliz día también para todas, para todos los trabajadores, las trabajadoras que nos escuchan, que festejan junto a nosotros este primero de mayo, 18 grados 5 y un hermoso día. Y como no puede ser de otra manera, un día peronista este primero de mayo. Hola, buen día. Qué alegría tenerla aquí, Leila Vitar. Bueno, gracias. No esperaban. No esperábamos, habíamos charlado algunas cosas y dijimos, bueno, será un... Un equipo reducido y estaba bien, tenemos preparadas algunas cosas, pero aquí la tenemos, que es una alegría aquí tan estoy. Grande. Sí, sí. No, me gusta venir igual los feriados. Recontra tranquila la calle, es fácil viajar, así que bueno, con mucha tranquilidad terminé mi columnita del día de hoy, así que dije mejor voy a la radio, la hago ahí, más tranquila. Lo veo a Marcos para pedirle los audios, más fácil. Bien, así verlo a Marco siempre es una alegría que nos llena el alma. Obviamente, todos los días. Todos los días. Es lo que te da ganas de venir a trabajar. El sol que ilumina nuestros mañanas. Así que un hermoso día en la Ciudad de Buenos Aires y un primero de mayo para celebrar en casa, pero para celebrar como todos los años. Así es. Le damos la bienvenida a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Feliz día, feliz compañero. Día. Feliz día, compañero. Feliz día, compañera. Me alegro que la compañera haya decidido viajar y acercarse a la radio. Me alegra mucho. Son buenas actitudes esas. Más un primero de mayo. A mí me hubiese gustado estar con ustedes ahí también. Me obligaron a levantarme un poquito más temprano, pese a que me acosté muy tarde, chicos, ya en primero de mayo. Estoy muy engolosinado con la serie Califato. Así que... Ayer, le llevó la madrugada. Ayer me devoré cuatro capítulos, lo cual me hizo dormir a las 4:30 de la mañana, más o menos. Es decir, decía, paro acá, y decía, no, sigo, y sigo. Es verdaderamente una droga, ¿no? La serie Califato. Así que, bueno, bien, primero de mayo, conmemoramos. No más que celebrarlo, conmemorarlo, uh-huh. ¿No? Pero bueno, se puede decir celebrar también. Yo digo, debe celebrar aquel que tiene el laburo, porque cuando uno tiene laburo es un privilegiado. Más privilegiado cuando uno labura de lo que quiere. Claro. Entonces, cuando uno labura y puede vivir de lo que quiere, es un verdadero privilegio. Después está aquel laburante que labura capaz de lo que no le gusta, pero tiene su laburo y de alguna manera tiene la tranquilidad de llevar el sustento diariamente a casa. Entonces, bueno, se puede conmemorar por aquellos mártires y también celebrarlo, ¿no? El Día del Trabajo. Y particularmente en la Argentina, porque uno evoca siempre que en el Día del Trabajo las mejores épocas del peronismo, ¿no? Uh-huh. O la primera época particularmente del gobierno de Juan Domingo Perón, al que le dio un estatus muy importante al trabajador, ¿no? Le dio un estatus muy importante a toda la justicia social, al derecho de los trabajadores, contemplados particularmente en tres artículos de la Constitución del 49. Pero bueno, sí, estamos en el Día del Trabajo. Vos sabés que acá es tradición en Córdoba, chicos. Saludo al Yeti, por favor. Si está el Yeti, sí. El primer trabajador. El primer trabajador. Así que mando un beso muy grande al Yeti también, que lo quiero y lo extraño. Lo estoy extrañando, Lo estoy extrañando también al Yeti. Aunque cada tanto hablamos, así que bueno. Vos sabés que acá es muy tradicional los primeros de mayo hacer locro en Córdoba. Uh-huh. De hecho, el otro día me llamó una querida amiga, Rosy Huanco, pobre, me llamó un miércoles a ver cómo estaba, cómo me sentía, qué no me sentía. Bueno, después yo le respondí tarde, porque hay momentos, chicos, que me abruman los mensajes. Quiero decirle, yo me fui de compras, ¿no? Ayer hice compras. Vi muy tranquila la calle a las 3:30 de la tarde. Sí me llamó la atención hacer cola en el supermercado ayer. Ayer hice cola. Es decir, que ayer decidió quizás la gente pensando en el primero de mayo salir, ¿sí? Y hice una cola que tardó 20 minutos, respetando muy bien la distancia. Después también me llamó la atención una gran panadería que hace unos sándwiches de miga espectaculares, y que cada jueves que después voy del supermercado me voy a comprar ese sándwich de ternerita con queso, jamón y roquefort. Son riquísimos. Qué hambre que me da, Claudio. Por favor, que es temprano. Bueno, perdón, Laucha, pero me los compré y compré unas tortitas negras que allá se le llaman cara sucia en Córdoba, ¿sí? Uh-huh. Entonces había quedado en la bandeja 5 caras sucias, le digo, dame 5 caras sucias. Y a los libritos de grasa en Córdoba se los llaman criollitos. Los croyos. Entonces dije a la chica también, los criollitos. Entonces, dame un cuarto de criollitos también. ¿Cuál, el simple o el otro? No, el simple, me llevo el simple. Bueno, la cuestión que llegué a mi casa. Después que dejé las bolsas acá, me fui inmediatamente al lavadero, así ya terminaba de hacer todo lo que tenía que hacer, que me insumió más o menos mi salida 2 horas, como siempre. Naturalmente dejé ahí la bolsa con la ropa limpia arriba de la cama, empecé a limpiar cada paquetito. Después después hablé con el Rulo de la Torre, que me llamó, uh-huh, el querido Rulo, que hacía mucho que no hablábamos. Ya estuvimos ahí departiendo como una hora, y después cuando me avivé, estaba con un cansancio. No se imaginan, chicos, el cansancio. Igual todo, tuve fuerza para pegarme una ducha y merendar a las 8 de la noche. Claro. Quiero decirles, merendé a las 8 de la noche con lo que me había comprado. Los fines de semana se me hacen también cambiados. Entonces, el almuerzo es un desayuno muy tardío, el almuerzo se reemplaza, la merienda dura toda la tarde porque uno va picando. Exacto. Y la cena a veces se hace muy tarde, una cena de 12 de la noche o bastante más, así que son horarios raros. Horarios raros, exacto. Y después la cena, como vos decís, 11:30 de la noche, casi las 12, te digo, Laucha, y ahí aproveché, cuando está cenando, ver la serie, ¿no? Aproveché, digo, bueno, vamos con la secuela, vamos con toda la secuela. No sé cuántos capítulos son, me parece, a mí me dijeron 8, 9, quien me la recomendó, pero me parece que son 16. Bueno, no importa, después les comento, capaz que hoy con todo el entusiasmo que tengo, es el último capítulo y cagué, ¿no? Tengo que esperar la otra temporada, porque esta es supuestamente la primera temporada. Pero bueno, decía que es muy tradicional acá, los 1 de mayo, que la gente haga locro. ¿Sí? Uh-huh. Hacen locros en cualquier lado de Córdoba. Generalmente los primeros de mayo es un día para juntarse en la casa de algún amigo, que a mí me ha pasado en los 6 años que viví acá, que se le ocurre hacer un primero de mayo locro. Entonces te invitan y vas a comer locro. ¿Qué hay que hacer cuando uno va a comer locro? Llevar vino, obvio. Uh-huh. No hay mejor compañía para el locro que un buen vino. En mi caso yo llevo 2 botellas, a veces 3 porque soy dadivoso. Pero son tenidas gastronómicas muy interesantes. Y se suele consumir un día como hoy, fechas patrias, especiales naturalmente, y el Día del Trabajo no es la excepción, ¿sí? No es la excepción. Y acá veo la página de Canal 10 de la Universidad, en realidad de Córdoba 24 Noticias, es el portal que, uh-huh, tiene Canal 10, el canal universitario, Radio Universidad, Radio 102.3, y acá hay una señora que se llama Laura de Castillo, que parece ser que es cocinera de aldea de los Cocos ahí en Falda del Carmen. Falda del Carmen es una localidad en el camino que vos vas de Villa Carlos Paz a la Falda. ¿Sí? Ajá, por ahí sí. En Falda del Carmen está, hay un organismo importante que tiene que ver con los satélites que fueron lanzados en Falda del Carmen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los dos famosos satélites de Arsat. Ajá. Bueno, ahí está el organismo donde se pergeñó todos estos lanzamientos, en Falda del Carmen, que no es La Falda, quiero decir, es Falda del Carmen, una localidad que está entre medio de Carlos Paz y Altagracia, ¿sí? Bueno, y la señora parece que ha hecho una receta donde después podés congelar el sobrante y comerlo, si lo pones en el freezer, dentro de 3 meses. Y ahí recomienda poner, qué sé yo, 4 cebollas grandes, 1/2 kilo de maíz molido remojado. Para vos, Leila. Mm. Espero que cuando vayas para allá se te ocurra en un día de frío hacer un locro y me invitas a mí, al Lauche y al Yeti. Ay, sí, me encantaría. Tengo que aprender igual, no sé hacer locro. Bueno, pero 1/2 kilo de porotos remojados. Claro. Ahí tenés 800 gramos o 1 kilo de zapallo, un pimiento amarillo o rojo, agua en cantidad necesaria, sal a gusto, opcional 300 gramos de repollo, una papa o una batata. Si querés hacerlo más vegetariano, eliminás la carne y le sumás una zanahoria. Bien. Después, bueno, carne, 1/2 kilo de tripa gorda, 1/2 kilo de mondongo previamente limpio y hervido, 300 gramos. Este es el chancho. Sí, sí. Después está el que me decía, Rosy Blanco, esta querida amiga que me llamó el otro día, que como un tonto ayer no le pedí que me mande porque ofreció mandarme locro con empanada y me olvidé. Bueno, ya ahora no hay tiempo porque ella tiene la costumbre de mandarle a los amigos. Bueno, kilo de osobuco, bueno, Rosy me dijo que lo hacía en base a carne, nada más, ¿no? Uh-huh. Con todos los demás ingredientes, pero más livianito, más ordenadito, por así decirlo. Después, bueno, se necesita una cantidad necesaria de aceite, cebolla de verde opcional y un pimentón cantidad necesaria. Pero es una fiesta realmente. Vos cuando vas a una de acá que sea de Córdoba y te encontrás con locro, es una verdadera fiesta. Claro. Digo, aparte, el locro es una comida que es para compartir de a muchos. Claro, las grandes ollas. Totalmente. ¿Qué gane comer locro? Che, la puta. No sé qué comeremos hoy en casa, pero ojalá sea locro. Si me están escuchando, es que las personas que cocinan. Pero bueno, me estoy trabajando el día del trabajador. Sí, y no sé que no sé si está todo dado para el locro. Me parece. Sí, además parece, hay que tener tiempo, hay que dejarlo, los que hacen bien el locro lo dejan para desgrasar desde el día anterior. Es un laburito. Usted sabe que mi abuela empezaba a cocinarlo el día anterior, poniendo todo lo que era, todos los porotos, por ejemplo, ¿no es cierto? El zapallo, el maíz molido, todo eso se preparaba el día anterior, ¿sí? Y recuerdo en épocas de pibe que la vieja se levantaba a las 6 de la mañana para hacer con la cocción, ¿sí? Claro, había que hacer un canillita para hacer locro. Pero claro, porque era esos días de locro en Ballester, estoy hablando de acá, ahí cerca de ustedes, en Villa Ballester, esos días de locro venían 10 personas fáciles de la casa de mis abuelos. Venían, naturalmente, mi vieja, mi tía, mi otro tío que vivía ahí, como yo, y después caía mucho el primo nuestro, Toto Zaporta, con toda la familia. Ahí sumaban 4 más. Entonces éramos 10-11 personas, me acuerdo. Y a veces Titino, el tío Bols, el tío Ginebra, que era de visita a mi abuela, el hermano menor, y le encantaba tomar unas ginebritas en la mañana, ¿no? Entonces lo llamábamos el tío Ginebra. Entonces venía el Titino a tomar su ginebrita antes. Y a veces se quedaba a morfar y a veces se rajaba. Bueno, y el tema era que era toda una ceremonia y la vieja ya a las 12 del punto, 12 y cuarto, poner a más tardar, estaba puesto todos los platos con el locro. Se empezaba a comer a esa hora, ¿no? Y la fiesta seguía hasta las 2:30, 3 de la tarde porque era un plato que se repetía. La verdad es esa. Sí. En una olla grandísima. Inclusive yo participé de una locriada de 30 personas en Córdoba. No te digo las 2 ollas que armó, me acuerdo. El compañero Alberto Hernández, gran militante cordobés acá, estuvo viviendo en Colombia con su mujer un tiempo, creo que está viviendo en Bogotá todavía, no sé si volvió a Córdoba. Pero Alberto era también de hacer locro y un día había 2 ollas, pero gigantísimas, las lauchas. Era una cosa, pero abundante, que vos decías, esto no se termina jamás. Y recuerdo que después a cada uno, Alberto, para no quedarse, porque le sobraba igual, nos dio como una especie de tupper o una fuentecita de locro para llevarnos a casa, ¿no es cierto? Claro. Ah, pero era, y comerlo al aire libre el día 1 de mayo. Mira, hoy está soleado en Córdoba como allá. Está soleado con una temperatura muy agradable. Acá tenemos 18 grados casi, ahora 18. Empezamos con 13 cuando me levanté. 18 grados. Bueno, en un día como hoy, al aire libre, en un patio grande como tenía Alberto ahí en el barrio Marqués de Sobremonte, es ideal y con buen vino además, ¿no? Sí. Con buen vino. Claro, hoy hablaba justo con, salí, yo no viajé tan bien como Lila porque nunca vino el colectivo, yo me puedo tomar el 93 o el 74 que nunca llegaron, se pasaron todas las líneas, excepto las que yo necesitaba, y bueno, me tuve que tomar un taxi porque no iba a venir, o sea, de momento acepté la realidad y dije, estos colectivos no van a venir. Y nada, me tomé un tacho y el tachero que yo, feliz día, qué solcito, sí. Muy angustiado el tachero.